para su información local. Aquí continuamos, hora 14, Radio Joda, sintonía de la cadena SER. ¿Qué tal se encuentran? Bienvenidos, muy buenas tardes. Asuntos de información cercana, la actualidad local, comarcal y provincial nos ocupa en este punto hasta las 2:30 de la tarde, dentro de hora 14. Ya saben, la información de la mañana que ocupa la programación en esta casa hasta las 3:05 aproximadamente de la tarde. Vamos a ocuparnos hoy de dos asuntos en portada. En el ámbito agrícola, ambos. Una referencia, un contacto que hacíamos con los técnicos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Sierra Mágina con el asunto de esta bacteria, Xylella fastidiosa, que, bueno, es una circunstancia, enfermedad del olivar, que de momento no es en nuestro país, que se ha detectado un brote en Italia, pero que, en fin, es preocupante, y para despejar incógnitas y sobre todo alejar el fantasma de una preocupación excesiva o de que cundan informaciones, circulen informaciones que no son exactas, pues hablamos con Bernardo García, uno de los técnicos del Consejo, que nos daba información precisa sobre el estado de la cuestión en este momento y las recomendaciones que pueden seguir los agricultores en este capítulo. Precisamente también en el ámbito agrícola, la aportación se ha abierto hasta el 2 de julio una nueva línea de subvenciones para invernaderos y explotaciones agrícolas alternativas al olivar, con una dotación desde Diputación Provincial de 400.000 euros, una línea de financiación para promover los cultivos alternativos en los que tanto tiempo se lleva insistiendo y trabajando desde Diputación Provincial, así lo entiende su diputada responsable, María Angustias Velasco. Pues esos dos asuntos nos van a ocupar en el tiempo de hoy, aunque antes vamos a arrancar con la cuestión meteorológica, que también es actualidad en el día, con ese sensible descenso de las temperaturas. Vamos a alcanzar ya la máxima, la tenemos en este momento prevista para el día, 25 grados centígrados, cielos con intervalos nubosos amplios a lo largo de toda la mañana. Se espera circunstancia similar para la tarde, incluso para algunas precipitaciones. Con detalle, la previsión que nos llega desde la Agencia Estatal de Meteorología para poder planificar la tarde, que nos llega como es habitual con el patrocinio, con la gentileza de Deportes Store en su 20 aniversario. Veamos qué nos depara la previsión meteorológica para la tarde y las primeras horas de mañana. Pero recuerda, el tiempo no es excusa para vivir intensamente y dedicar tiempo al deporte. Deportes Store en su 20 aniversario. Buenas tardes, cielo nuboso hoy en la provincia de Jaén, con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas. No se descarta que sean localmente fuertes y con granizo. Las temperaturas están en descenso, con máximas que rondan los 27 grados en la capital, 27 también de máxima en Úbeda, 31 en Andújar, 29 en Linares y Villacarrillo y 23 en Alcalá la Real. El viento sopla de componente oeste con intervalos de más intensidad en las zonas altas. Mañana el cielo seguirá nuboso, sin descartar algún chubasco aislado y ocasional en Sierra Morena. Las temperaturas estarán en descenso con máximas que podrán llegar a los 26 grados en Jaén, 27 en Andújar y Linares, 25 en Alcalá la Real y 23 en Úbeda y Villacarrillo. El viento soplará de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad superior y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. Hora 14 Jódar, con Javier López. Dos de la tarde y 21 minutos, hora 14, Radio Jódar, sintonía de la cadena SER. Ha surgido cierta preocupación en el sector agrícola en la provincia, en nuestra comarca también, en nuestra localidad,